FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no vives tu mismo destino. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad. Esto es Ruido Rebelde, sonidos rebeldes y músicas posibles. Como todos los lunes a las 10 de la noche, aquí estamos en el aire de vuelta con muchas cositas. Bueno, y esta semana arrancamos con un clásico del punk local, Violadores, Represión. Esta canción justamente la tiramos en este programa porque en esta Argentina parece que se viene la represión en serio, a juzgar como vienen los hechos de abuso policial y de asesinato en los barrios, gatillo fácil, y la represión contra todo aquel que sale a protestar, ¿no? Aparte, nos hemos dado cuenta que para cortar una ruta es mejor ir a Luján que ser piquetero. Sí, no, nadie decía nada cuando los peregrinos que demostraban su fe caminando, cortaron varios kilómetros, y cuando la gente sale a la calle porque tiene hambre, parece que es un problema, ¿no? Bueno, esto es Ruido Rebelde y aquí viene el programa. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, estamos en el bloque ibérico. Hoy en especial vamos a dedicar este bloque a lo que es la fiesta antitaurina, o sea, en contra de los toros. Para empezar, vamos a empezar hablando de un poco lo que es el sufrimiento animal, de cómo es el país de España, de que solemos hablar, de solemos poner música y tratarle en el tema antirrepresivo, como uno de los iconos que tiene de la cultura es este, que más que nada no es una cultura, pero se trata como tal. Entonces, para saber un poco lo que hace el toro en esas corridas, vamos a hablar un poco, detallar lo que le pasa al animal, que es primero que le pican y después de salir a la plaza, burla al animal con el capote y el picador clava a la espalda una puya, que es una lanza que destroza sus músculos, entre ellos destroza el trapecio, el romboideo, el espinoso, el semiespinoso, los erratos transversos del cuello, etcétera. Después de esto se le lesiona además los vasos sanguíneos y nervios, abriendo grandes heridas, por donde luego puede hundirse las banderillas, que son unos palos que terminan en arpones de acero cortante y punzante que causan una herida de 6 a 8 centímetros de longitud. Después de esto se le atraviesa el toro con una espada de 80 centímetros que puede destrozarle el corazón, el hígado, los pulmones y la pleura, según el lugar donde penetre en dicho animal. De hecho, si se le destroza la arteria aorta, el toro va a agonizar con enorme vómito de sangre. El animal después va a intentar desesperadamente sobrevivir, como todo, y se resiste a caer, y por su gran memoria se suele ir hacia la puerta por la cual ha salido. Pero entonces, para ello, después se le hace el descabello, que es que se la apuñala en la nuca con otra larga espada, que es una cuchilla de otros 10 centímetros. Después el animal empieza a sufrir, el animal, como no puede morir por su potencia física, cae al suelo. Entonces lo rematan con una puntilla, que es un cuchillo puñal de otros 10 centímetros, que intenta seccionarle la médula espinal a la altura de las vértebras, atlas y axis. El todo queda así paralizado, sin poder ni siquiera moverse, y se le para, el aparato respiratorio se le para y finalmente muere de asfixia. Bueno, esa es la primera parte. Y el tema que vamos a escuchar antitaurino esta semana va a ser uno de Reincidentes, que es una banda del 85, que se fundó en el 85, entre finales y el principio del 86, que bueno, que se consagró en el 87, que vinieron una banda que se llamaba Incidente Local, que era de Sevilla. Le hemos sacado un tema que se llama Grana y Oro, que está sacado del disco del 97, Te lo dije. Pañuelos al viento, a estás del otro lado y querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. Nos llegó un mensaje de texto del Topo que dice: aguante los violadores. Y bueno, seguimos en el bloque ibérico, en este bloque especial, que bueno, lo que queremos hablar y recalcar desde la radio, que no ahora mismo es cuando se vive principalmente la antitauromaquia en España, y ni en Europa, que se vive antiguamente y ha quedado prohibido en diferentes sitios. Todo viene, las primeras críticas, por ejemplo, vinieron del Imperio Romano de mano de Cicerón, como de, hasta vinieron también de los primeros escritores cristianos y canonistas, que como fue Prudencio Casiodoro, San Agustín o San Juan Crisóstomo, que fueron censurados públicos, o sea, los censuraron públicamente porque decían que atentaban a la orden moral católica de la época. También fue por el Papa Pío V, también fue abolida, por Carlos III, y en la generación del 98 muchos escritores escribieron acerca de esto. ¿Qué queremos decir también? Que hay un montón de organizaciones, que hay, no cabe aquí decirlas todas porque hay organizaciones en todos los sitios del mundo y ha sido prohibido en muchos sitios, pero sigue siendo una práctica que simplemente por su producto que es y por todo el mercado que tiene alrededor es muy difícil de prohibir. En España ha sido prohibido, por ejemplo, Las Palmas, ha sido prohibido en Cataluña, también ha sido prohibido en Perú, que yo sepa, en México no sé si ha sido prohibido alguna vez, en Portugal ha sido prohibido, en Francia ha sido prohibido, y bueno, es toda una lucha y muchos colectivos están detrás. Entonces, para despedirnos de este bloque, nos vamos a ir con otro tema antitaurino, que ya es un clásico, que realmente es una versión, pero es un clásico por la banda Sociedad Alcohólica, que hizo un tema de una banda que se llamaba Fischer Z, y le hice súper famoso, que le sacó en un álbum que se llamaba Diversiones, que como su nombre indica, todo eran versiones, y el tema se llama Móchalo. Esta banda, para quien no lo sepa, una banda del 88, que viene el día 11 al Teatrito de Flores. Y bueno, esta banda de Vitoria que tiene este clásico que se llama Móchalo. Espero te guste. Un tipo delante de mí no para de hacer el idiota. Lleva un trapo en sus manos, se mueve para otro. ¡Ya tonto! Algo corro en mi interior. Móchalo, ¡mocha! Parece que quiere jugar. Vuelva a tener su merecido. Me han jodido la fiesta y me quieren marear. ¿De dónde hablas? Cuando paso por sus costados, toda la gente se emociona. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 Julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Bueno, esta semana en el reporte de las rarezas globales, en primer término vamos a estar escuchando una banda vieja de Holanda, una banda que estuvo activa entre el 89 y el 92. Estamos hablando de Mushroom Attack. La versión que vas a escuchar se llama Fuck Nazis. Si estás del otro lado y quieres contactarte con nosotros, venir con tu banda o simplemente hacer una sugerencia o pedir algún tema, puedes hacerlo a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com. Si por el contrario quieres volver a escuchar el programa y escuchar alguno pasado, puedes hacerlo a ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Bueno, y de Holanda nos vamos a Dinamarca a hacer mención a una de las bandas con más trayectoria dentro del narcopunk danés. Estamos hablando de Paragraph 119. La canción que vas a escuchar es Dankesh. I'm not a bad father, sick Ruidos modestos sonido. Todo lo que necesitas para sonar bien. Bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunícate con nosotros al 15 6703 6038. Bloque Metal. Música violenta para un mundo agresivo. Bueno, esta semana en el Bloque Metal vamos a estar compartiendo con ustedes un clásico del metal nacional. Estamos hablando de Hermética, de su primer disco llamado Hermética. Vamos a escuchar la canción de Motorhead, No Clash, versionada por Hermética. Yeah.

amigo cercano del joven Ramiro Castro, que es bastante esclarecedor y dramático por la hazaña con la que actuó la policía. Lo que nosotros por ahí tenemos la versión de los vecinos, de las personas que buscamos información y recaudamos, es que los chicos venían de un club que fueron a jugar a la pelota. Ramiro quiso sacar de la vidriera una carcasa de esa que se sirven, era un celular en funcionamiento. Este tipo, al verlo detrás de un vidrio, salió con un machete y la pistola con un silenciador y le pegó un machetazo en la mano y les empezó a disparar. No solo a Ramiro cuando le pega el machetazo, sino a los amigos que estaban con él al querer salir corriendo. Uno tiene 2 disparos por la espalda y el otro 3 por la espalda, Ramiro 4. Y lo que creemos es esto, lo que fuimos recaudando la información de los vecinos. Ahí hay una remisera, una iglesia evangélica que estaban justo al frente local, que estaban concurriendo, fue el viernes a la tarde. Yo digo, creemos en esa gente que no lo conocía a Ramiro, no lo conocía a este efectivo, digo. No es lo que quisieron tapar ellos. Creemos que por ahí que se cambie, que se investigue, que creemos que esto no quede impune, como lo dijimos, y que bueno, y que por ahí recaudando la información, fuimos después de que levantaron el cuerpo de Ramiro, habían baldeado la vereda, taparon toda la sangre, las pruebas que por ahí nosotros podíamos recaudar fueron borradas. Entonces creemos que hay una impunidad, y para que esto no se sepa lo que realmente fue, y que quede más otro pibe chorro muerto en un enfrentamiento. Digo, yo creo que un pibe que sale corriendo, que recibe un machetazo, le corta el dedo de la mano y sale corriendo y le dan 4 tiros por la espalda, no creo que tenía mucha ración como para enfrentársele a nadie. Digo, no tenía muchas ventajas. Bueno, compartíamos el audio que brindaba datos muy claros de la brutalidad policial con la que se actuó. Vamos a estar siguiendo este nuevo caso de gatillo fácil en la zona de Moreno. En este caso vamos a pasar a hacer una convocatoria el próximo miércoles 7 frente a los tribunales de Comodoro Pi en Retiro. Se va a estar haciendo un acto de repudio a lo que fue el encubrimiento por los diferentes gobiernos a De la Rúa y a todos los autores materiales e intelectuales de la masacre del 19 y 20 de diciembre del 2001. Recordemos que el 20 de diciembre del 2001 la represión dirigida por el gobierno nacional al mando en ese entonces de De la Rúa tuvo como saldo 38 personas asesinadas en todo el país, y hasta el momento hay solo 2 condenas por estos homicidios. Recordemos también que el juez Bonadío había sobreseído a De la Rúa. Nuevamente, este sobreseimiento fue apelado. De la Rúa debe presentarse a declarar el próximo miércoles 7, por lo cual se va a estar haciendo un repudio frente a los tribunales de Comodoro Pi, exigiendo cárcel común y efectiva para De la Rúa y todos los autores materiales e intelectuales de la masacre del 19 y 20 de diciembre del 2001. Y bueno, para despedirnos del bloque antirrepresivo, nos vamos a ir con la mítica banda española de los 80, Antidos Mates, que hemos sacado un tema de su discografía, donde recopila a todos sus discos, todas sus participaciones. Y bueno, el tema se llama, como irónicamente dice, ¿Dónde está la policía? Yeah. Plat Crab Producciones. 17 años junto al rock. Todo lo que necesitas para tu banda. Gráfica, difusión, coordinación y organización de eventos. Plat Crab Producciones. Comunicate al 15 57 15 24 26 o visita nuestra página www.labcrab.com.ar. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Bueno, esta semana en la escena local vamos a estar escuchando Argis, una banda formada a mediados de los 80, casi finales de los 80. Esta banda hizo 4 tours por Europa, bastante conocida en Europa. Vamos a escuchar la canción Surfing USA. Wherever someone fires across the USA, everyone will be a soldier, or from the CIA. Camuflaje sus caras, apagando su sed. El bushy, bushy blanqueado, take it for USA. Buscando el mar en Granada, turi safari en Vietnam. Muras en Tropicana, arena blanca sin sal. Cruzando el mar azul, luna creciente en las olas, no esperaremos la luz. He visto pueblos sin salvos, pero yo estaré bien. Tell the teacher we are killing, killing for USA. Haré justicia infinita, semillas yo nací. Y aunque mi cuerpo se canse, aferraré mi fusil. Everybody's gone surfing, surfing USA. En medio de la oscuridad vio luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Hola, seguimos en Ruido Rebelde. Bueno, hoy tenemos una fechita aquí importante, una entrevista importante, porque van a salir los chicos aquí al plató a tocar unos temas. Hemos traído a Sistemática de Paga y bueno, contanos un poco qué es Sistemática, cuánto tiempo venís tocando, qué estilo hacéis. Bueno, buenas noches, antes que nada. Hola, ¿cómo va? ¿Hace cuánto que estamos? ¿Como un año y medio, casi dos? Sí, más o menos, hace casi dos. Así que, bien, contentos. Bueno, ¿qué estilo de música hacéis? Porque vamos a escuchar un acústico, porque aquí desde el plató como que no nos da para más. Y bueno, queremos saber qué estilo hacéis, por dónde venís tocando. Y bueno, que toquéis el primer tema y ahora seguimos haciendo unas preguntitas. Buenísimo. Sí, es más que nada rock and roll clásico, igual. Por ahí, ahora tocamos un tema como para mostrar un poco, pero estamos acústico. Sí. Todas las opciones que tuviste fueron puertas cerradas. Cada movimiento que elegiste fue una letra borrada. Todas las opciones que tuviste fueron puertas cerradas. Cada decisión en tu cabeza fue una letra borrada. Desde la pared veo que me estás mirando. No tenés razón, siempre es parte del encanto. Prefiero correr a tenerme como aliado. Desaparecer hoy es mi mejor costado. Sin la oscuridad, yo podría ser tu hermano. Sin la densidad, perderías tu pasado. Si hay un lado sur en el centro de mis huesos, solo hay una opción: cerrar todos los accesos, todas las opciones que pudiste tener fueron opacadas por el hecho de ser parte de una misma trama. Todas las opciones que tuviste fueron puertas cerradas. Cada movimiento que elegiste fue una letra borrada. Todas las opciones que tuviste fueron puertas cerradas. Cada decisión en tu cabeza fue una letra borrada. Desde la pared veo que me estás mirando. No tener razón siempre es parte del encanto. Prefiero correr a tenerme como aliado o desaparecer. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tema acabamos de escuchar ahora para que no lo sepa nadie? Este tema se llama Lado Sur. Bueno, esta es la banda. Bueno, ¿dónde podemos contactarla? ¿En qué proyecto? ¿Qué estáis haciendo ahora? Me habéis dicho que tenéis unas fechitas aquí en Padua, en el sitio donde soy. Bueno, hablame un poco de eso. Bueno, vamos a estar haciendo ahora un ciclo que va a ser todos los miércoles en un bar que se llama Frío Bar, que queda en Padua. Es Italia y Ayacucho al toque de la estación. Se bajan del tren y están ahí nomás. Sí, la idea es hacerlo temprano, ¿no? Claro, sí, la idea es hacerlo temprano, pues un miércoles para la gente que, no sé, hace algo de su vida. Tipo 8, Temprano, sí, a las 8 como para tomarse algo, escuchar. Vamos a tocar con unos amigos también, que son los amigos de los Mod, que una rebanda también, como para escuchar algo. Mejor que esta. Mejor que esta. Ah, bueno. Y va hasta el 4 pesos. La entrada sale 4 pesos, así que... Y bueno, y si ni un nos paquete quieren, de pucho te compras con 4 pesos. Claro. Si nos quieren contactar, estamos en, bueno, myspace.com/sistematicabulo, con B larga, fotolog.com/sistematicafoto, y bueno, después tenemos un canal de YouTube, pero bueno, vayan viendo por ahí. Para los que son así como más chusmas, está Facebook, y va a ser Sistemática Ladris, búsquenos así y está. Bueno, ¿qué tema vamos a escuchar ahora? Y por favor, este es uno nuevo, no sé, no tiene nombre. Y si estaba equivocada, ya aprendió, y si no, no sirve su tiempo. Me miraba tan feliz que así salir era ser lo más cordial. Y sabes, yo también pienso que la verdad no es gran cosa, pero es real. Y un lugar que te esconda mejor que yo no hay. Parece disfrutar cuando se quema así. No sabe si esperar o acabar con su día. Caras en un rincón cerca de otra conclusión, se ríen pidiéndome perdón. Cada vez que caiga para no volver, no es para contártelo. Y no se puede dar la vuelta 20 veces al cordón sin pretender que es correcto. Convidar antes que regalar tu caridad. parece disfrutar cuando se quema así. No sabe si esperar o acabar con su día. Quien quiera celebrar, que se quede entre las chicas. Yo no sé si esperar o ir a cagarle el día. Bueno, pues muchas gracias Sistemática por haber venido aquí a compartir unos temas con nosotros. Por último, preguntaros dónde podemos puede contactar la gente para hacer una fecha con vosotros, aparte de los sitios web, ¿hay algún sitio más de contacto? Y ahora, ¿no tenéis algún material así para conseguir? ¿Dónde se consigue y eso? Hay dos temas en el MySpace, si lo quieren escuchar y si... Un demo. Ya. Claro, un demo, si lo quieren, si se lo pasamos. Si lo quieren tener, bueno, buenísimo. Y si no, bueno, la idea es en vivo y... Claro. Y si nos quieren contactar, que nos dejen un mensaje. Si nos quieren contactar, pueden dejar un mensaje en cualquiera de los lugares que dijimos antes. Igual los repetimos. Fotolog es fotolog.com/sistemáticafoto. myspace.com/sistemáticabulo. Y... bueno, Facebook, pero bueno, qué sé yo, no sé si están. Y si no, un mail a elchavofacho@hotmail.com. Gracias a todos. Bueno, hemos llegado al final de un nuevo programa. Ya estamos cercano al 20. Si tenemos ahí los auspiciantes que nos apoyan, si no, va muy para atrás, ¿no? Y bueno, queremos dar muchas gracias a los que siguen, a los que pueden seguir colaborando y a los que han colaborado. Y bueno, esperamos vernos la semana que viene, que vuelvan a escuchar el programa de radio en ruidorebeldemoreno.blogspot.com para que quiera volver a escuchar la Sistemática de vuelta o escuchar algún tema que hayamos puesto anteriormente. Bueno, y nos vamos a ir con NDI, banda que va a estar volviendo en diciembre, mítica banda de Buenos Aires, hardcore, No es por mí.